noche más. Y cuando tú estás conmigo, mi cuerpo parece vibrar. Solo me siento muy solo, sueño contigo mi amor. Cuando tú estás conmigo, los dos parecemos volar. Dame, dame, dame todo tu amor, quiero que me tengas hoy compasión. Dame, dame, dame todo tu amor, que por tus besos me muero de amor. Dame, dame, dame todo tu amor, quiero que me tengas hoy compasión. Dame, dame, dame todo tu amor, que por tus besos me muero de amor. Compasión, dame, dame, dame todo tu amor, que por tus besos me...